vamos a conversar con Laura Martínez, ella es abogada de la Mesa de Barrios Populares. Vamos a charlar sobre un conversatorio que se va a hacer estos días y que tiene justamente está organizado por la Mesa de Barrios Populares y la Secretaría de Integración Sociourbana y va a ser el día jueves. Así que le damos la bienvenida a Laura. Martín y Lali los saludan. Buen día, Laura. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de difundir. Gracias a vos, Laura, por establecer esta conversación de un tema tan interesante que es la vivienda, los derechos humanos y la realidad de muchas barriadas populares y el laburo de las mujeres. Y bueno, darte para comenzar pie para que nos comiences a comentar cómo nace esta iniciativa, este conversatorio. Mira, nosotros, bueno, la Mesa Provincial viene trabajando desde hace muchos años en la provincia y se dio esta con la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, que tendrá un panel en este conversatorio con su coordinadora regional, que es Lorena Muñoz. Y bueno, y surgió esta necesidad de hablar, de juntarnos y de charlar con estudiantes y la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, porque lo que estamos viendo es que, y las mujeres de los barrios populares, en la lucha, en esta ley, ¿no? Porque es un poco lo que cuando pensamos el nombre, pensábamos, bueno, ¿qué contempla esta ley? ¿Qué nos asegura? Nos asegura este o pretende asegurar este derecho humano que tenemos todas los humanos y las humanas que habitamos y que habitan en los barrios populares, que en realidad es un derecho humano que nos corresponde a todos y todas, pero especialmente esta ley contempla eso, lo del hábitat adecuado, vivienda y hábitat, porque las viviendas se las construyen las familias. Lo que no se está logrando en la provincia y en algunos municipios es que se autorice los servicios. Y lo que siempre vemos es que son las mujeres que viven en los barrios populares, que habitan con sus familias, con sus hijes, las que están siempre al frente de esta lucha. Entonces, bueno, pues de ahí el nombre, ¿no? Tiene este sentido. El derecho humano al hábitat adecuado y la lucha de las mujeres en la ley 27.453, que es la ley de los barrios populares. Ya no por, sino en, ¿no? Ahí adentro, luchando por este derecho humano, que la ley lo contempla, pero que algunos funcionarios y empleados, ¿y por qué que sea, por qué este interés de hacerlo en la facultad, que nos abrió las puertas inmediatamente? También nos interesa que nos escuchen en la Facultad de Abogacía, pero bueno, eso no estaría ocurriendo. Porque trabajadores sociales, comunicadores, politólogos, licenciados en administración pública son los que después aplican esta ley. Y no estaría ocurriendo en algunos sentidos, no digo que en todos. Es decir, el gobierno nacional está cumpliendo, le puso fondos a esta ley, ha proyectado, ha licitado y ha ejecutado obras, algunas están en ejecución, que esto es lo que va a mostrar la coordinadora y compañera Lorena Muñoz, también los resultados que hubo con un programa Mi Pieza, con el programa Mi Pieza dentro de la CISU. Pero hay un montón de dificultades que tienen que ver con que esta ley no se cumple. Jueces, juezas, que no la cumplen hoy en Mendoza. Y esto es un poco lo que nos hace tanto ruido, porque cuando las vecinas dicen, ¿cómo los jueces y juezas que están ahí para cumplir las leyes no cumplen con la ley vigente? ¡Ay, qué absurdo! Claro. Pero bueno... Sí. Laura, también preguntarte a propósito, bueno, vos misma mencionabas como la realidad de los barrios y la complejidad que conlleva el sostener la vida en esos lugares, incluso hasta las gestiones sí. En cuanto al mismo barrio, de acceder a servicios, de acceder sí. A un asesoramiento, que lo llevan adelante mujeres, compañeras de los distintos barrios. ¿Cómo observás también este crecimiento en la organización de las mujeres en los barrios populares? Mira, es inmenso. A ver, pensá que esta mesa se financia, nosotros somos nosotras. Nos reunimos de manera presencial, virtual, el ver las notas, la redacción de las notas, todo esto se va haciendo en los barrios, no hay un modelo de nota. El otro día me decían, bueno, a ver, ¿hay un modelo de nota? No, porque cada barrio tiene su particularidad. Y se construye con las vecinas, y vecinas también eso, y las gestiones. Pero todo esto es dificultoso, está, digamos, el crecimiento y el empoderamiento en el marco de estos derechos, de este derecho, es valiosísimo, pero también es muy agotador. Porque el otro día decía una vecina, bueno, pero podríamos estar reunidas viendo cómo llevar música y teatro a los barrios, y siempre nos tenemos que estar reuniendo para que los funcionarios municipales cumplan con esta ley, que es dar un permiso eléctrico, y que la obra ya está hecha por Nación y no dan el permiso eléctrico. A propósito... Laura. Sí. A propósito de lo que vos mencionabas con el tema del incumplimiento del acceso a los servicios, hay distintos sucesos y cosas que van pasando en distintos barrios y bueno, van pasando por aquí también al aire, y hay veces que hay casos que no conocemos. Para la audiencia que nos escucha, ¿qué podés contarnos de eso? Bueno, hay está el tema de que no les otorgan el permiso, y además están los que están amenazados de desalojo, que es peor todavía, porque la ley ha suspendido los desalojos durante 10 años, y luego se continuará, por supuesto, y está declarado de utilidad pública esos terrenos, y no se cumple. Esta cuestión, ¿no? Que ya los terrenos donde están asentadas las familias de los barrios populares están declarados de utilidad pública por el Congreso de la Nación. Eso quiere decir que la posesión la tienen las familias, y el que era el titular registral, que lo había dejado abandonado, en su mayoría, en la mayoría de los casos, no digo que en todos, en algunos casos han habido ventas, compraventa por parte de los vecinos y las vecinas, está declarado de utilidad pública de manera tal que ya tiene un, está, se llama jurídicamente, está afectado, ese terreno está afectado al cumplimiento de las obras que describe la ley, y que además de que las describe la ley, hay un programa y hay financiamiento, si no sería solamente una cuestión enunciativa. Hay programas y hay financiamiento para la ejecución de esas obras. ¿Qué es lo que, por darte un ejemplo que se pueda comprender, se financia por parte de la Nación las conexiones intradomiciliarias, o sea, lo eléctrico, lo que va a tu casa, lo eléctrico y la pilastra, pero claro, por nuestras leyes de ordenamiento, no solamente de Mendoza, en el país, el que da el permiso eléctrico, la autorización para que entre la línea de media tensión, que es lo que nosotros vemos si miramos para arriba, vemos la línea de media tensión frente a nuestras casas, la ciudad, digamos, urbanizada, ese permiso lo tiene que dar la municipalidad. Se solicita por nota, se les informa, como si no lo supieran, pero bueno, por si no lo saben, que hay una ley que está vigente, que ese terreno está declarado de utilidad pública. La Nación ha avanzado en algunos barrios a tal punto que además la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ha dado sus resoluciones de determinación del inmueble. Díganme si yo hablo muy difícil, porque bueno, es así de aburrido el derecho. Pero es tan aburrido que parece que funcionarios que están obligados a cumplir con la ley no lo quieren hacer. Claro. Con las leyes. Entonces es eso, digo, en la práctica es esto. Uh-huh. Si no te dan el permiso, tenés leyes, tenés todo, tenés incluso la pilastra instalada, pagada por la Nación, y para no que puedes vos tengas acceder. el derecho, claro, porque, a ver, esta es la cuestión, las malas conexiones eléctricas matan. Sí, incendios, más de una vez hay casos terribles, o sea, en los barrios. Por eso nosotros hablamos del derecho humano al hábitat adecuado. Laura, porque los humanos nos morimos si tenemos mal las condiciones. Sí, perdón. Laura, ¿y cuál sería el inconveniente, la excusa que pone el gobierno municipal para no entregar estos permisos que ya están avalados por ley y que ya deberían ser entregados? Mira, es variado. Hay algunos que directamente dicen, bueno, no la reconocen, buscan al dueño, esto pasó, no voy a dar, buscan al titular registral para ver si... Digo, o sea, esto es el desconocimiento, es desconocer la ley. Claro. Porque ese terreno está declarado de utilidad pública. Me quedo pensando... No lo escriben. Esta es otra cuestión. Presentas notas y no escriben. ¿Por qué no? Porque no pueden. Claro, están anotados. Porque atados. Sería decir claro. Que incumplen con la ley. Uh-huh. Pero te dicen que no y ahí quedan. Claro, van estirando los tiempos para que haciendo algo burocrático y no toman definiciones. Saben que a las familias les cuesta llegar hasta allá. Hay un barrio, que el barrio Sines de María, que durante el mes de julio, que estamos en agosto, sí, durante el mes de julio, julio-agosto, sí, presentaron 14 notas, 14. Claro, haciéndoles caso a todo lo que les decían. No, vaya, presente. Y ellas lo hicieron, o sea, a conciencia de que las estaban, y discúlpenme, boludeando, maltratando, hicieron todo eso. Y no es la primera nota, la primera de las 14. Te lo digo por darte una cuestión de las vejaciones que se sufren. Claro. Me quedo pensando, Laura, en cuanto mencionabas, esto de que te disculpabas un poco porque es aburrido el derecho todo, y me parece que es necesario, no, al contrario, que conozcamos esos términos, desmenuzarlos, que nos apropiemos y así, para... Y así lo hacemos en las reuniones de la mesa. Así claro. Lo hacemos. Porque es muy distinto cómo las tratan también cuando saben. Claro, tienen herramientas. Claro. Exactamente. Y el porque además esta cuestión de que algunos funcionarios ahora, sinvergüenza, les prometen que van, bueno, sí los vamos a incluir en un proyecto ejecutivo general. Imagínate, a 3 meses de terminar una gestión, claro, o a 2 meses. No hay... ¿Me entendés? Este tipo no sé cómo decirlo, de corrupción. Yo lo veo como una cuestión de corrupción, porque ¿cómo vas a estar en un lugar público y no vas a cumplir con las leyes? Claro. También... Esta ley ya tiene 5 años. Sí. Y además pienso, Laura, en no solo a veces lo que son las leyes como emergentes jurídicos de que vienen después de pedidos o de reclamos. Esta fue como una ley regestada por ustedes, por las organizaciones, por las barriadas, o sea, ha sido como muy defendida, y también pienso en el trasfondo de esta falta de respuesta, de esta omisión, de estos volteos que hay para con las personas que intentan tener servicios en sus barrios, de poder acceder a espacios más dignos, más limpios para vivir. ¿Qué observaciones tenés en cuanto a, digamos, lo simbólico de esto? Esto es una disputa de poder. Uh-huh. A ver, esto es la lucha de clases, para mí. Porque sí, la ley, el decreto nacional de 2017 fue producto de movilizaciones, de organizaciones. ¿Quieren seguir con el mismo? Mira, esto es como que, ¿quién decide? ¿Quién decide? Entonces tienen el poder... Y diría alguien a quien admiro, tienen la lapicera y no la usan, porque las notas están presentadas en un marco legal y no dan el permiso. Que con un autorizo más la revisión de la zona con los técnicos que tienen, se haría. Estamos, y las observaciones claro. pertinentes. Entonces, esta cuestión es, conseguiste la ley, pero acá no va a cumplirse. O se va a cumplir en los barrios que yo decida, porque esto también es una cuestión. También se ha buscado y se ha gestionado financiamiento. No es que los que le dicen que no a un barrio no usan el financiamiento, no sé si me explico, suponete un sí. municipio que dice, bueno, vamos, buscamos el financiamiento de la SISU, de la Secretaría de Integración Sociourbana, y le hacemos las obras a un barrio, ponele, ¿qué te puedo decir?, vistas a la cordillera de Luján, pero a otro no, al Valle Encantado de Luján no. Claro, entonces, ser selectivos con las necesidades claro, de las barriadas. En definitiva, y a propósito de lo que vos dijiste, esta ley es casi desnaturalizar la ley, porque siguen con el método de antes, ellos uh-huh. eligen qué barrio sí y qué barrio no. Y la ley justamente fue lo que decidió el Congreso de la Nación, es que todos los barrios populares tenían derecho a estas obras, por lo tanto a concretar este derecho humano. Laura, y una entonces, pregunta. Sí, Martín. En este caso, ¿cómo ves que se está organizando la gente en los barrios a partir de esta situación que vos están planteando, que ya viene de hace tiempo y que evidentemente ya la gente de los barrios debe estar cansada de esto? Hay de todo. Hay algunos que cuando te ves más afectado, porque hay situaciones que se agravan, más se organizan. Pero siempre hay como una... Nosotros siempre nos reunimos mensualmente, no que digo mensualmente de manera presencial. Porque viste que la aparición de los cuerpos tiene otra potencia. Sí. Pero también virtual, y muchos barrios, porque vino, los recursos no han sido tantos, no conocen muchas familias de los barrios. El otro día tuvimos una reunión y una referente de San Carlos, creo que decía, bueno, yo estoy muy contenta, estoy aprendiendo, ¿viste? Claro. Uh-huh. Y la ley tiene 5 años, eso también nos pasa. Nos pasa que, como el barrio de Rivadavia, que tenía proyectado un desalojo, hubieron 2 casas que las demolieron, no solamente desalojaron, sino demolieron y dejaron los escombros ahí, que lo hacen, no sabemos para qué lo hacen, pero como una muestra de... o sea, habiendo tanta emergencia habitacional, demolieron claro. en un barrio que estaba prohibido desalojar. Uh-huh. A propósito de lo simbólico claro. que me decía Lali, ¿no? Estas cuestiones que duelen tanto. Claro. Porque al lado tenés un hogar con 3 familias. Claro. Una provincia en donde además hay 150.000 familias en emergencia habitacional saliendo de los barrios populares. No puedes. Entonces, no, es inadmisible. No se puede entender que no haya realmente una decisión, es una política que tiene que ser una política de Estado, porque ya es una política de Estado. Sí. Que a veces la unidad que ejecuta la obra es el gobierno provincial o municipal, pero a veces son las organizaciones sociales, ¿me explico con esto? Y entonces, cuando las obras las hacen las organizaciones sociales, que justamente donde ellos no quieren entrar, las razones son variadas, a propósito de lo que vos me decías, Lali. A veces porque, bueno, hay disputas judiciales o amistades, lo más, te puedes encontrar con razones de las más variadas. O realmente posiciones ideológicas, todas son posiciones ideológicas, pero sumada a que no quieren, que tocan funcionarios, que no quieren que las familias vivan mejor. Claro. Sí. Laura, desde ya para nosotros es muy valioso poder conversar con vos y también conocer del trabajo que están haciendo. Por cuestiones de tiempo, nos gustaría que volvamos a conversar. De todas formas, ¿podrías repetirnos la invitación para el conversatorio, para alguna persona que esté escuchando y desee participar o desee, por ejemplo, organizarse bueno. o transmitirle la información a algún vecino, perfecto. Amigo? Bueno, Sí. Es para el jueves 31 de 15 a 17:30. Quiero decir que además de la coordinadora regional de la CISU, van a estar vecinas del barrio Sueños de María, de San Rafael, de Los Hornos de Guaymallén, de Luz de Vida de Guaymallén, y bueno, y mostrando el trabajo de la mesa de Rivadavia. Así que, bueno, está bueno que nos escuchen, que vean cuál es nuestra lucha y los avances también, porque no es todo queja, digamos también. Claro. Y en esta lucha también hay alegría, porque si se pierde la alegría, Perdemos a todo. veces hay mucha lágrima, pero los pueblos tristes no vencen. Sí. Muchas gracias, Laura, por esta conversación. Éxitos en esta jornada. Vamos a estar cubriendo desde Bueno. la Mosqui para que, bueno, salga. Siempre tratamos de que se difunda aún más todo. Así que un gran saludo y, bueno, por intermedio tuyo también a todas las compañeras. Bueno, muchas gracias. Se le ha dado el abrazo. Gracias, Lali. Gracias, Martín.